Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos La Fuente de la Eterna Juventud. La Florida es estado de la Unión Americana que queda justo en la península sur del territorio norteamericano. En un primer momento fue conquistada por los españoles, que buscaban la fuente de la eterna juventud. Algunos historiadores dicen que no es cierto, otros dicen que sí, otros solo lo cuentan. Pero resulta que Juan Ponce de León, o Pedro Ponce de León según quien lo diga, llegó a conquistar y colonizar islas en el Caribe. En todos los puertos había escuchado sobre la fuente de la eterna juventud. En la Española, en Cuba, en Puerto Rico. Según dicen, este conquistador era de espíritu joven y andariego. Pero ya su cuerpo amarillo y colgante no daba para el tamaño de sus aventuras. Los indios, cansados del viejo conquistador, le dijeron que en una isla llena de flores encontraría un hermoso río de aguas milagrosas. El conquistador Ponce de León se olvidó de Puerto Rico y se adentró en la nueva isla Florida, donde exploró todos los ríos y lagunas. Sin embargo, nunca encontró la fuente de la eterna juventud. Pero cabe resaltar que en aquella isla, que en realidad resulta ser de la península más al sur de los Estados Unidos, se llamó La Florida, por sus flores de bellos colores. Estábamos escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.